Sean bienvenidos, amigos y amigas. Y te acompaña siempre con la mejor onda y buena música. Buena música. Buena música. Buena música. Presentamos tu programa de radio preferida. Damos inicio. Vamos. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Estamos en el ombligo de semana, miércoles. Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Elisa y esto es El Café de las Mañanas, el programa que despierta tu día y tu conciencia, alimenta tu mente y eleva tu espíritu con buena charla, buena vibra y buen café. Comienza el día con sabor a inspiración. Ahora con ustedes nuestro host, Francisco Isla. Muy buenos días, queridas oyentes de Luna Nueva Radio Digital. Bienvenidas a su espacio favorito de cada semana, Miércoles de Salud, donde nos tomamos una pausa para escucharnos, comprendernos y aprendernos. En producción, le saluda María Luisa Alcalá. En conducción, le saluda su amigo y servidor Francisco Isla y estamos transmitiendo desde New Jersey y el mundo. Hoy tenemos una edición profunda, reveladora y poderosa. Un viaje hacia nuestro interior. Porque aunque crecemos, educamos, trabajamos, aprendemos y cuidamos, pues muchas veces... ¿Alguna vez te has preguntado por qué reaccionas con miedo o con rabia o te cuesta confiar? ¿Te has visto repitiendo patrones que juraste romper? Hoy hablaremos de los fenotipos emocionales y lo haremos de la mano de una mujer con una mirada sensible, una pluma precisa y una trayectoria que inspira. Nos acompañará en breve Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural, nacida en Vélez, Málaga, España, con una destacada trayectoria en certámenes literarios y dirección de revistas culturales. Andrea ha dedicado parte de su obra a explorar los laberintos del alma humana. El tema de hoy, fenotipos de las heridas y qué dicen. Así que, y enseguida empezaremos el tema de hoy. Pero no antes, les comparto que nuestra encuesta del día de hoy ya está fijada en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y así como también en nuestro canal de Instagram. La pregunta del día de hoy es, ¿te identificas con alguna herida emocional de tu infancia? El abandono o tres con la injusticia. Porque su opinión, saber, porque le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy que nos dé un feedback con la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Así que si ya tienes tu café en mano, vamos a una pausa comercial. Estás en Escuelas de Salud aquí en Luna 9 Radio Digital. Volvemos en un momento, no te vayas. Lo mejor está por venir. Respira hondo y escorazón. Ya volvemos. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches, pero sos pausa. Y enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy. La recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En 1878, un día como hoy, en Madrid,

Escuchando la mejor emisora online del momento. Muy buenos días, ahí estábamos escuchando el primer tema del día de hoy. Ahí teníamos a Sweet Harmony, The Beloved. Esto pues nos da el pase o la entrada a nuestro signo de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestra y el de... Vamos a pasar ahora con el reporte del clima. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y tapa blanda. Adquiéranlo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 10 y 16 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 89 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 91. Es decir, que estamos en 32 grados Celsius con una sensación térmica de 33. Más sintonía con nosotros y tenemos una semana llena de contenido importantísimo y enriquecedor. Vamos a descubrir qué tenemos preparado para nuestra querida audiencia. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Emilio Avera, estudiante de psicología de la UMA y poeta español. Comparte con nosotros su libro, Diario del Fin del Mundo y Comienzo de Uno Nuevo.

Muchos de otros. Les comparto la frase del día: sanar no es olvidar, es recordar sin que duela. Lois. Programa del día de hoy está dedicado a fenotipos de las heridas de la infancia y qué nos dicen. Señoras y señores, es un honor presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Les hablamos de Andrea Aranda Vigo, quien es escritora y gestora cultural con amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias. Ha participado en diversas antologías como Y lo demás es silencio, 5, 3, 8, de Chiado Book y Los Luz de Luna, versos desde el corazón, Horno y Madre Mía, de Diversidad Literaria. Su trabajo ha sido reconocido en varios de ella como final. A dar la más cordial bienvenida a nuestra del día de hoy. Muy buenos días, Andrea. Bienvenida a Luna 9 Radio Digital desde New Jersey. Muy buenas tardes hasta España. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, familia. Buenas tardes por aquí. Pues nada, encantadísima de volver a hablar con vosotros y deseando... Muchas gracias por un espacio en su agenda para compartir este tema tan importante con nuestra querida audiencia. Vamos a empezar entonces este conversatorio con claridad. Para ello quisiera preguntarle, ¿cómo podemos definir una herida de la infancia que la distingue, digamos, de un mal recuerdo o una vivencia común? Bueno, una herida de infancia es profundo, es algo que está latente ahí. Normalmente un mal recuerdo, como tú bien dices, en el momento en el que lo retomamos, es como que nos mueve, ¿no? Pero una herida de infancia puede llegar incluso a hacernos tomar decisiones de vida, decisiones vitales. Entonces yo creo que en la profundidad en la que interviene en nuestro día a día, podríamos saber si es algo más parecido a una herida o simplemente lo que tú dices, ¿no? Un mal recuerdo, una mala experiencia que luego pasa y ya está. Muchísimas gracias. Pues muchos, no solo mujeres, hombres en general, también podrían creer de que una herida infantil pues es algo que se olvida con el tiempo, pero no saben que muchas veces se transforma en una máscara. Muchas gracias. En su experiencia, ¿cuáles son los principales fenotipos emocionales que nacen de estas? Bueno, el tema de los fenotipos, podríamos decir, es una de las bases más importantes que yo traté en este libro que escribí sobre las heridas de infancia, Lingún Siyu. Los fenotipos se refieren a lo que es la estructura anatómica, porque lo primero, yo soy osteópata antes que escritora, y tras la observación y los años de clínica que tengo, veía que las personas pues tenían una serie de estructuras anatómicas, ¿no?, corporales, muy características, y que según iba profundizando, iba viendo, estaban relacionadas con la herida de infancia. A ver, esto no lo he inventado yo, esto lo fui descubriendo a través de la lectura, de la investigación, y vi que tenían una serie de estructuras asociadas a cada herida de infancia en las que era muy representativo una serie de características. Entonces era como poder observar qué herida de infancia o qué herida predominante hay en ti a través de la observación de tu cuerpo. O sea, el cuerpo me habla y me dice cuál o cuáles heridas son las que están más predominantes en ti. Entonces imagínate lo interesante que puede llegar a ser ese estudio, no solo a través de lo que es la situación, la ubicación psicológica, que muchas veces se vuelve algo intangible, ¿no? Lo psicológico muchas veces no sabemos dónde ubicarlo, pero en este caso los fenotipos o los arquetipos, lo que es un fenotipo, sí se puede ver, se puede catalogar, se puede referenciar, es algo más palpable, algo más tangible y que se puede trabajar a través del ejercicio físico. Muy interesante, porque pues no todos reaccionamos igual y a veces las heridas de rechazo se ocultan tras la autosuficiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Podemos heredar estas heridas emocionalmente, incluso si no vivimos la experiencia directamente? Bueno, esa herencia, yo muchas veces digo, mira, lo vamos a llevar a lo práctico, lo vamos a llevar al cuerpo, a lo corporal. Yo siempre digo que un juanete, no sé si sabéis lo que se refiere aquí, un juanete o una del dedo, ¿no? Un juanete, no se hereda, lo que se hereda es cuando. Porque yo, de manera inconsciente, yo imito cómo anda mi padre. Necesariamente, si yo hago una cosa, me va a llevar o me va a derivar a que tenga la misma lesión en un porcentaje alto. ¿Qué quiere decir eso? De que realmente una herida se puede heredar tanto en cuanto no que nosotros la hayamos sufrido directamente, sino que nosotros vemos cómo nuestros padres, cómo nuestro entorno, no solo los padres, ¿no? No quiero demonizar o no quiero incidir demasiado por ahí, pero sí es verdad que todo nuestro entorno en épocas en las que nosotros estamos conformándonos, pues a nivel psicológico, a nivel individual, de individuo, ¿no? Con mi entorno, todo eso me va conformando a tener una mirada ya un poco sesgada. Y ese sesgo o ese aprendizaje que yo obtengo, si lo llevamos por la vía de que yo voy a ir conformando mi vida o voy a ir tomando decisiones vitales poco adaptativas o poco funcionales, ya podríamos decir que eso es una herida que hemos adoptado, que hemos la forma de ver el mundo. Fijaros la importancia que yo heredo cómo ve el mundo los demás, porque al final no vivimos solos, vivimos en comunidad. Y necesariamente nosotros vamos a conformar nuestra realidad a través del otro y los otros. Entonces sí, se pueden llegar a heredar, pero en ese aspecto. No quiere decir que cogemos en nosotros esas heridas o que vengan a nivel genético, incluso como he visto en otras ocasiones o he leído en otras ocasiones. Quiere decir de que yo a través de la observación, a través de la imitación, voy a obtener una información, un registro de la vida poco funcional. Muchísimas gracias, pues es fuerte pensar, ¿no?, de que una abuela emocionalmente herida pueda influir en su nieta, aunque nunca hayan hablado del tema. Muchas gracias. ¿Podría usted darnos un ejemplo concreto de un fenotipo emocional y cómo se manifiesta en la adultez? A nivel anatómico, ¿te refieres? ¿Quiere que te dé unas pautas de algún fenotipo concreto, no? Por favor. Bueno, mira, pues si quieres podemos hablar, pues mira, como hablaste del rechazo, normalmente hablo del abandono, pero vamos a hablar del rechazo y vemos un poco porque es verdad que el miedo al rechazo es muy importante y no solo el rechazo como que no me quieren o que no me aceptan, es algo más allá, nos transforma el cuerpo. Por ejemplo, las personas que tienen predominantemente la herida del rechazo suelen ser personas que presumen de un cuerpo pequeño y estrecho, son muy delgados, piernas débiles, articulaciones poco estables, tienen una tendencia a la contractura en la parte superior del cuerpo, muestran algunas partes más pequeñas o desproporcionadas. No hay una bilateralidad o no hay un, podríamos decir, un equilibrio en el cuerpo y presentan algún ahuecamiento en el cuerpo, o sea, en el esternón, en la cadera. Es como que hay como una especie de fosa en el cuerpo. Eso lo veo mucho yo en los muchachos. En la zona del esternón, entre las clavículas, la parte anterior, en el esternón, casi a la altura de lo que es la apófisis sifoide, bueno, eso ya más al fondo, hay como una especie de ahuecamiento ahí, en el plexo solar casi, ¿no? Eso suele ser también síntoma de lo que es el rechazo, la herida predominante del rechazo. Eso entre una de las cosas a nivel físico, luego lo que es su máscara emocional, pues podríamos decir que es el huidizo, ¿no? Huye de la escena, no sabe confrontar, pero bueno, eso ya entra en el terreno de lo psicológico. Muchísimas gracias. Ese tipo de ejemplo pues nos ayuda a mirarnos con más compasión, ¿no? Así que ya conocemos un poco más acerca de. Muchísimas gracias. Pues, queridos oyentes, no se muevan de allí porque en breve regresamos con más recomendaciones valiosas aquí en Miércoles de Salud. No se olviden que tenemos la encuesta preparada en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, como en cada programa. Al final le vamos a pedir a nuestra invitada del lujo del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes hayan elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. La pregunta del día de hoy es: ¿con alguna herida emocional de tu infancia?

escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato clan. Quieran Búsulo o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente. Y 44 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 90 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 93. Es decir, estamos en 32 grados Celsius con una sensación térmica de 34. Muy recién, el día de hoy estamos disfrutando de miércoles de salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. El día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural, con una amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias, oriunda de Vélez, España. Nosotros el tema, fenotipos de las heridas de la infancia y qué nos dicen. Vamos a continuar con nuestra programación, no sin antes agradecer a todos nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9 Radio, quienes nos acompañan desde Estados Unidos, México y también vemos Argentina, que están conectados con nosotros. Estábamos antes disfrutando del tema Qué difícil es amar, de Diego Berti. Descanse en paz el artista peruano. Gracias a todos por los saludos y los mensajes. Vamos a continuar con nuestra programación. Andrea, ¿cómo influye el entorno familiar en el tipo de herida que desarrollamos? Bueno, tenemos que pensar que todos nos vamos conformando un poco con lo que vamos viendo en casa, ¿no? De primera instancia, lo que tenemos a mano antes de nuestra independencia, nuestra madurez, pues suele ser eso, la familia, que es por proximidad, básicamente es por proximidad y porque es lo que tenemos desde el inicio, ¿no? ¿Cuánto influye? Pues, a ver, que luego también es cierto que nosotros vamos a ir modificando, vamos a ir tomando información de otros lugares según vayamos creciendo, porque a partir de 2 años ya empiezan los niños a independizarse un poco más, porque en el momento que el niño comienza a caminar, empieza, podríamos decir, la individualización. Todo, y ya empieza a aprender más cosas a través del tacto, a través de la experiencia propia. Por eso es tan importante que los niños caminen, que los dejen experimentar. Tienen que experimentar porque todas esas sensaciones, todo eso que están recopilando, toda esa información que están tomando de primera mano, les hace su propia persona. A un niño no se le puede estar continuamente, no que se cae, no que se hace daño, no que se ensucia, no que no sé qué. No puede estar coartando ese momento de aprendizaje porque es vital. Pero claro, imagínate que esa madre o ese padre que en exceso quiere proteger al niño para que no se manche, para que no se caiga, está continuamente encima, como se le dice aquí, ¿no? Está debajo de la falda. El niño no va a experimentar por sí mismo, pero sí está experimentando ya de entrada un mundo que ensucia, que daña, que ya empieza a verlo como de una manera agresiva. Y todavía no ha conformado su personalidad, pero ya le está indicando unos patrones de que el mundo ensucia o duele, de que el mundo puede hacernos daño. Entonces ese niño, de manera inconsciente, va a ir creyendo de que todas esas experiencias que se le han negado era por una prudencia o porque el miedo, o porque por muchos miedos, muchas fobias, muchas maneras de relacionarnos con las personas, inclusive, vienen de ahí. Te he puesto un ejemplo concreto para que lo veamos como más palpable o más tangible, pero todo pasa por el filtro de el cuidado previo a nuestra individualización. Luego el resto lo hacen, pues, la sociedad. Nos movemos, somos seres sociales en el colegio, en el instituto, en la universidad, luego los trabajos, nuestras parejas, nuestras amistades. Todo depende de los talentos que tengamos, que nosotros vayamos cultivando. Y al final todo es ensayo y error. Pero la familia, pues imagínate tú, fíjate qué relevancia pueden tener, porque más o menos a nadie nos enseña, o sea, a nadie le enseña a ser padre y madre. Pero es cierto que los niños y las niñas no aprenden de lo que le digamos, aprenden de los ejemplos, de lo que ven. Entonces, Es muy importante dejarlos experimentar, sobre todo en la primera estadía de vida, que experimenten, que ellos vean sus posibilidades, hasta dónde pueden llegar, que si se caen, que vuelvan a intentarlo, con todo, con todo, con todo. Tienen que experimentar, evidentemente no vamos a dejarlos que metan los dedos en un enchufe, porque eso sí hay que enseñarlo, pero incluso hasta el miedo a las arañas se pueden heredar. Porque vemos que algún familiar tiene miedo a la araña, automáticamente relacionamos por nuestro sistema de defensa o nuestro sistema, nuestro mecanismo de supervivencia, y automáticamente ya asociamos de que la araña es peligrosa, y entonces yo ya le hago que mi cuerpo reaccione con miedo, con fobia, con aversión, cuando en realidad si dejáramos que un niño experimentara con una araña que no sea venenosa y que no sea peligrosa, y la viera como un elemento más de la naturaleza, seguramente no tendría por sí mismo per se ese miedo. Pues con la herida de infancia pasa igual, pasa exactamente igual. No tendríamos miedo al rechazo, no tendríamos miedo al abandono, no tendríamos miedo al final a confrontarnos con la vida, porque yo creo que la herida de infancia es un poco eso, el no estar adaptado o tener un sistema de vida muy desadaptativo. Muchísimas gracias. Muchos hogares funcionales pues también generan heridas, lo que nos recuerda que el amor no siempre basta. Muchas gracias. Andrea, ¿qué papel juega la figura materna en el desarrollo de estas heridas? La figura materna. Bueno, un poco yo, a ver, a mí me gusta ir en esta línea en la que hemos explicado un poco esto de las heridas. La madre no deja de ser, al fin, el punto de unión, de conexión, en la que gesta, ¿no? A este mundo. Y ahí hay una energía y hay una conexión muy potente, que evidentemente las madres lo que quieren siempre es pues que la vida a los hijos pues nos vayan lo mejor posible, y nosotros pues, como padres, como madres, también queremos que los niños pues tengan la mejor vida posible. Pero claro, como padres tenemos que hacernos también un poco, o sea, tenéis, porque yo no tengo hijos, pero me incluyo en este caso para ser más próxima, pero es cierto que lo que tenemos que intentar es de que todas esas heridas que están ahí latentes en nosotros sean resueltas, o al menos no transmitírsela a futuras generaciones. Y si nosotros como hijos vemos, interpretamos que nuestros padres, nuestra madre en concreto, tiene una herida, evidentemente tenemos que intentar de aceptar de que esa herida es de ella y no hacerla nuestra. Pero es muy complejo. Realmente con el padre hay un tipo de relación diferente con la madre. Pero dependiendo también de si eres hijo o hija. Entonces, yo creo que los dos van un poco por igual, pero la madre, al ser la gestadora, la que te nutre, ¿no? De toda tu esencia, siempre hay una conexión un poco más. Miramos con otro ojo, ¿no? Lo que vemos de nuestra madre. Entonces, el ejemplo que da. Todo lo que nos procura para el día a día siempre tiene una mirada un poco más profunda. Muchísimas gracias. Para nuestras oyentes que son madres, pues esta reflexión es vital, ¿verdad? Y cuidar no solo es alimentar o vestir, también es sanar. Gracias por recordárnoslo, Andrea. ¿Y la figura paterna que es asociadas a la ausencia o, digamos, madre? Bueno, sí, a ver, mira, es que la cosa que estoy hablando es cierto que según si eres hijo o hija, o sea, tu propia naturaleza, ¿no? Bueno, quiero ser inclusiva porque, bueno, en el mundo en el que vivimos, pues hay personas que no se definen ni en un lado ni en otro, pero es cierto de que, por norma general, si eres hija, tienes una cierta tendencia a tener como una referencia a tu padre. Y esto no es nada freudiano, ¿vale? Esto es simplemente que tenemos como referencia, pues eso, ¿no? A nuestro padre. Y es cierto que los chicos, los varones, suelen tener una referencia materna. Pero esto no deja de ser más que nuestro sistema de evolución y de defensa activo, ¿no? O sea, yo ya voy cotejando, voy viendo, voy analizando, o sea, no, que no se nos puede olvidar que el cerebro, aparte de otra de las cosas, lo que va buscando siempre es la supervivencia del cuerpo. ¿vale? Una de las funciones más importantes que tiene el cerebro es nuestra supervivencia. Y desde ahí también se puede analizar lo que es una herida de infancia. Nuestro padre, por cultura, ya cada vez menos, pero lo sabemos porque nuestras generaciones han sido así, han sido criadas así. El padre era el protector y ha tenido una función en la familia, porque eso ya sería casi más sociológico, ¿no? Porque a nivel cultural, el padre, podríamos decir, el que provee y el que defiende. La madre es la que cobija y la que enseña. Y no estoy entrando en valoraciones de patrones, cuidado, que no quiero que se me malentienda o tal, porque es verdad que hay madres solteras y padres solteros y hacen las dos funciones y aquí no pasa nada, pero me estoy remontando al pasado. Entonces el padre, esa visión, podríamos decir, del hombre protector, todavía lo tenemos un poco ahí latente. Y es cierto que como veamos al padre, luego las mujeres van buscando un poco ese, no lo buscan tanto de manera consciente, sino de manera inconsciente, ese tipo de patrón. Y es curioso porque seguramente muchas de nuestras oyentes, y graciosamente cuando hay una relación fallida, más que una certera, por desgracia, si se ponen a analizar un poco qué tanto tenían similitud las parejas con las que no funcionaron y su figura paterna, en este caso, se van a dar cuenta de que tenían muchísimas, muchísimas cosas en común. Y de ahí salen las heridas. Mi padre me rechazó, mi padre me abandonó, mi padre fue injusto conmigo, cosas así. Y los hijos por defecto, pues claro, también, porque suelen tener una valoración de eres un buen hombre que contribuye, que trabaja bien, que gana bien. O sea que los hombres también tenéis bastante, bastante, los tenéis complicadillo, ¿eh? Porque también os han puesto unos roles, o han puesto unos roles por sociedad, por suerte está cambiando, bastante, bastante injustos, ¿eh? O sea que sí, el padre, fíjate la función, el padre. El mismo Estado nosotros lo vemos como padre. ¿Por qué decimos el papá Estado y no mamá Estado? El de protección, porque pensamos que el Estado nos protege. Fíjate hasta dónde llega el padre, la figura del padre, ¿no? Bueno, depende. Por ejemplo, en Rusia le dicen madre Rusia. La Dependiendo. Creo madre, que la sí. madre Rusia, el otro el padre, el Estado, para Sí. nosotros Hispanoamérica, el Estado es Sí. el gobierno, ¿no? El papá Sí, sí, gobierno, sí. como le dicen en otros sitios. En mi país, en Perú, le dicen papá gobierno. Papá Imagínense, ¿no? gobierno, ¿ves? Sí, sí. En Rusia es madre Rusia, la madre patria, como le dicen ellos, Claro, ¿no? claro. Claro, y muchas veces el mismo estado, fíjate a dónde llegamos, nos genera unas heridas emocionales, porque nos sentimos abandonados, nos sentimos rechazados, nos sentimos que hay algo injusto, ¿no? Incluso la traición también la podemos llegar a experimentar. Date cuenta que las heridas no van tanto relacionadas que es solo interpersonal, sino es una cosa vivencial. Una herida de infancia trasciende a las personas mismas, porque son experiencias que voy teniendo. Yo puedo sentirme rechazado de un trabajo, me puedo sentir rechazado de lo que sea. Y eso sigue siendo una herida y una manera en la que yo voy a conformar mi visión de vida. Y todo empieza desde dónde, desde mi hogar. Porque si a mí no me enseñan a aprender a gestionar la frustración, a gestionar la incomodidad, a gestionar el que me rechacen algo personal, que no es por mí, es que hay gente que nos van a rechazar y con nosotros está todo bien y no pasa nada. Y todo eso empieza en el hogar, en cómo vemos el rechazo, en cómo vemos el abandono, que nos enseñen que cualquier cosa también es una oportunidad, estudiar un poco más lo que es la ciencia. Que la ciencia de la felicidad no es sonríe hasta que te mueras, es aprende a gestionar la frustración y la realidad del día a día. Y con eso disfruta. Muy cierto. Pero realmente este tipo de enseñanzas no se, digamos, impartían ni en los hogares, menos en las escuelas. En mi época, yo soy mayor que usted, pero en mi época no había nada de eso. Esto, digamos, es relativamente nuevo, de todo este tipo de manejo de energías, que de manejo de emocional, que esto, Sí, que lo sí. otro. No existía. Antes era te aguantas y punto. Ya Sí, está. No había ya. de otro. Un varón no llora, punto. Se acabó. No era ley, era ley ahí. Ley marcial. Sí. No sí, podías sí, hacer sí. muchas cosas porque eres varón. Las niñas que porque son damas, que esto que el otro, o sea, le marcaban a uno de una manera, lo encasillaban, creo que era la palabra, de tal manera que uno pues crecía creyendo que eso era ley divina, ¿no? Tal cual, punto. Se dijo así porque mamá y papá lo dijeron, porque está pues puesto así. Cuando uno preguntaba, ¿por qué? Porque es así y no preguntas más. Ahí quedó todo. O sea, y podemos darnos cuenta cuánto impacta todo esto, desde la frialdad emocional de papá hasta que vemos lo reflejado en nuestras relaciones, en nuestro modo de ser, de actuar, obrar y, como bien dice usted, de reaccionar, porque no nos enseñan a eso. Nos enseñan como, uno lo toma como agresión. Me está agrediendo, punto. Exacto. Ya está, ahí quedó. Entonces, pero hay que, este tipo de cursos, este tipo de información, como vemos con otros que están aportando más que un granito, es un tremendo acción de Gibraltar de conocimiento y de aportaciones para crecimiento emocional y personal, es lo que nos va a ayudar a mejorar, a crecer, a evolucionar como sociedad. Muy agradecidos con ustedes por eso. Gracias de todo corazón. Díganos, Andrea, ¿es posible que una misma persona tenga más de un fenotipo emocional? Sí, claro. A ver, al final, las personas no nos podemos clasificar. Yo no puedo... nadie. La clasificación no deja de ser un mecanismo de acortar el tiempo, de que sea funcional, de que nos hagamos una idea rápida de algo, pero el pensar que yo me coloco una etiqueta de una herida, ya vamos mal, ¿vale? Es como una enfermedad, yo no estoy enferma. Estando una época en la que estoy sufriendo esto, pero yo no soy mi enfermedad. Entonces con las heridas pasa un poco igual. Yo no puedo ponerme la etiqueta de la herida. Entonces, pueden haber varias, claro que sí. Date cuenta que el ser humano al final no deja de ser una complejidad. Y en cada época de su vida, en el mismo día, tenemos muchas oportunidades de ver lo complejos que somos y nos enfrentamos a diferentes situaciones. Nos llaman por teléfono y nos quieren vender algo y a veces se nos olvida que detrás del teléfono hay una persona como tú intentando buscar la mejor manera de sobrevivir a este mundo, ¿no? Ejemplos tontos, banales, donde vemos dónde están nuestras heridas. No en un retiro espiritual donde me gasto miles de euros, donde como súper sano y donde todo está acomodado para que sea una escena perfecta donde todo mi yo esté equilibrado. El día a día, en la verdad, en la batalla, es donde vamos a ver dónde están nuestras heridas. Si tengo más o menos paciencia para esperar la cola del supermercado para pagar, si realmente atiendo a ese teleoperador con toda la amabilidad que se merece, si veo que alguien se equivocó en algo, entiendo de que esa persona es humana, tiene derecho a equivocarme y le permito que se equivoque, igual que me lo permito a mí mismo. ¿Ves? Todas esas cosas son indicadores de si realmente tengo una herida o no, porque una herida lo que nos hace es volvernos personas ásperas, rígidas, duras. Cuando una persona es amable, afable, entiende que la vida, nadie venimos sabiendo a qué hemos venido realmente, menos sabiendo a lo que nos va, cuando nos vamos, porque nadie te puede decir exactamente a ciencia cierta qué es lo que hay detrás de esta experiencia, pero sí el buscar esos niveles de acomodamiento en este momento y en este espacio que nos ha tocado de vivir. Varias heridas, sí, claro que podemos tener. Podemos tener miedo a que nos rechacen y al haber tener miedo que nos abandonen. ¿Cuántas personas, por desgracia, por amor, por desamor, acuden a terapia psicológica precisamente por miedos racionales o irracionales? A que los abandonen, a que sus parejas no los quieran y en un momento dado se vayan, a que, por ejemplo, porque lo traicionen. A también las injusticias, ¿no? Esas mujeres, sobre todo me acuerdo mucho de esas mujeres, ¿no? De otras generaciones que se han dedicado prácticamente toda su vida a cuidar a los hermanos pequeños, luego a cuidar a su hijo, a cuidar a su marido, a cuidar a sus padres enfermos, a cuidar a los padres enfermos del marido, y se han muerto y solo han estado cuidando. No han visto nada más. No se han permitido nada más porque su rol era ese. Entonces imagínate, eso también es una herida. Esa es la herida de la humillación, de que piensan de que no tienen más valor que eso, que tienen que ser complacientes. Y creerse la que no pueden hacer más de ahí. Eso es el peor todavía. Exacto. Que se lo creen. Se lo dicen, claro, no vas a poder pero hacer además, nada sin mí. Y se lo creen. Claro, claro, porque todo el entorno además está hecho para eso. Si tú tienes un padre dependiente, tienes una madre dependiente, tienes hijos dependientes, tienes un marido dependiente, tienes a todo el mundo a tu alrededor dependiente, evidentemente, y claro que sí, tú te crees que eso es lo único que tú puedes hacer. A no ser de que, como yo digo, te salgas un poco de esa matriz, ¿no? Y veas más allá de tu vida, porque que no se nos olvide que nuestra vida es un minúsculo grano de arena con toda la realidad que está ocurriendo a nuestro alrededor. Cierto. El drama que nosotros hacemos es precisamente el que tenemos de perspectiva de la vida. Muy cierto. Si nosotros ampliamos, nos damos cuenta de muchas cosas. Muy cierto. Esto me hace pensar, pues, como nos decían, perdón, antiguamente, que uno es como cebolla, capas y más capas de emociones que piden atención. Entonces, pues, tal cual, ¿no? O sea, vamos dando cuenta, bien como usted lo está explicando, que ya sea impaciente, intolerante, etc., y ahí va sumando todo, pues ahí como bien estamos diciendo, capas y capas de emociones. Muchas gracias. Saludos a toda nuestra familia de Luna 9 Radio en Perú, quienes se unen a la transmisión. Ahí estamos viendo en pantalla, un fuerte abrazo. Recordemos que ayer estuvimos, y antes de ayer fue el desfile militar, y antes de ayer fue el aniversario 204. Así que un fuerte abrazo a toda nuestra comunidad peruana. Gracias por su apoyo. Físicos o conductuales pueden alentarnos, perdón, pueden alertarnos, alerta, que estamos actuando desde una herida. Bueno, mira, una de las cosas que ahí sí me arriesgo yo como osteópata y como de consulta y de trabajo, cuando nosotros veamos que tenemos una dolencia recurrente, ahí hay algo. Ahí hay algo detrás de trasfondo. Una generalidad muy grande, regula la tensión del cuerpo, ¿no? Lo que es trabajo de equilibrio continuo entre. O sea, nosotros, nuestro cuerpo funciona a través del desequilibrio. ¿Vale? Nosotros pensamos que nuestro cuerpo está equilibrado y que nosotros lo que hacemos es que nos desequilibramos. No, nuestro cuerpo es puro desequilibrio y está trabajando con equilibrio. ¿Vale? No tendría sentido tener que trabajar algo cuando ya lo tengo. O sea, yo trabajo en el equilibrio porque no lo tengo, en la búsqueda. Esa es la perfección. Pero mi cuerpo continuamente tiene mecanismos en todo, alrededor de todo mi cuerpo, a través de hormonas, a través de el flujo de fluidos que va generando, ¿vale? Todo. Un proceso inflamatorio, por ejemplo, la típica inflamación, que muchas veces se habla, ¿no? Que toma, pues tómate un antiinflamatorio para que baje el dolor, ¿vale? Cosas tan comunes, cotidianas, que no le prestamos atención. Una inflamación no deja de ser una respuesta del cuerpo para proteger una zona que yo estoy agrediendo o estoy exigiendo demasiado. Si yo, por ejemplo, hago un movimiento repetitivo con unas tijeras, porque yo me dedique a cortar, no sé, un cable o me dedique a cortar de esto de los árboles, ¿no? Con las tijeras estas que hay para cortar ramas y para cortar cosas, y yo hago un movimiento repetitivo, seguramente mi mano al tiempo va a sufrir una inflamación. Eso tiene un porqué directo, ¿no? Yo hago un movimiento repetitivo, se inflama. ¿La inflamación para qué sirve? Precisamente para que pare de hacer ese ejercicio, porque el cuerpo está sintiendo una agresión o la calcificación. La calcificación es precisamente una reacción del cuerpo para volver más funcional una parte del cuerpo, porque el tejido blando no llega. Entonces lo quiere volver más sólido. ¿Y qué es la parte más sólida de nuestro cuerpo? El hueso. Entonces osifica la zona donde le estamos pidiendo o le estamos requiriendo más tiempo o más fuerza o una atención extra, ¿no? Al resto, en relación con el cuerpo, porque al final el cuerpo está continuamente haciendo balance, que es lo que utilizo más, cómo lo utilizo más, incluso cuando hacemos la digestión, toda la sangre va al estómago y el resto se queda como más flojito. Por eso se dice que cuando hacemos la digestión, bueno, pues ni se lee, ni se tal, reposo, tranquilo, por lo menos un ratito. Que el cuerpo, ni uno se ducha tampoco para mantener eso. Entonces, si yo veo que de manera recurrente tengo una inflamación, tengo un punto de dolor que no le achaco de por dónde viene, o no sé por qué le viene, no siempre es por mala postura. Ah, bueno, y mi favorito, porque dormí mal, perdona, que no nos Ese es lesionamos el clásico, ¿no? durmiendo. Que no nos lesionamos durmiendo, señores, por favor. A no ser que hayas dormido como un niño pequeño con el cuello retorcido, pero que las personas nos lesionamos durante el día, porque es acumulativo. Un mal movimiento, un cambio de temperatura, por lo que sea. Entonces, claro, me voy, me tumbo en el sofá, me cojo mala postura y me levanto chueco. ¿No? Pero que no nos lesionamos durmiendo, nos lesionamos durante todo el día y en el parar y el volver a activar el cuerpo es donde yo me doy cuenta de la lesión que tengo. Si no ocurre de manera muy recurrente, algo pasa con nosotros, algo a nivel emocional se está gestando, porque no nos podemos olvidar que esa parte es la física, pero la parte emocional es que mi cuerpo también responde a lo que pienso, a cómo veo la vida, a cómo voy interpretando el día a día. Y se vuelve también funcional. Cuando nosotros nos ponemos tensos por ver algo que nos pone nerviosos, ¿no? Nos ponemos nerviosos y automáticamente el cuerpo se tensa. Pues pasa un poco igual. Si yo pienso en algo o tengo algo de manera consciente o inconsciente y el cuerpo continuamente me está dando síntomas de que hay algo que no va bien, es el momento de hacer una revisión de vida. Muy cierto, dolores, fatiga, ansiedad, el cuerpo habla. Es necesario, tan íntimo, está resonando. Pues si estás tomando nota mental o emocional, pues no te preocupes, porque volvemos en unos 9. Recuerden que tenemos la encuesta del día de hoy, la pregunta que estamos compartiendo en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook es: ¿te identificas con alguna herida emocional de tu infancia? Y estamos dando tres opciones. La primera, rechazo. Segundo, abandono. Y tercera, injusticia. Porque su opinión cuenta. Al final de este, le vamos a pedir a nuestra invitada, Andrea, que por favor nos dé un feedback o su opinión acerca de la respuesta que usted a través de sus votaciones. Agradecemos infinitamente a quienes están activamente participando. Ahí lo estoy viendo en pantalla. Muchas gracias por ello. Antes de irnos a la pausa, quiero compartir saludos, mensajes de nuestra querida familia. Primero tenemos mensaje de Héctor Vilches. Gracias, un fuerte abrazo hasta Perú. Recordemos de que ya se quitó la alarma de tsunami hacia Perú, dado el terremoto. O sea, no es sismo, ya es terremoto 8.8 en Rusia. Entonces, por precaución, el gobierno sí he visto y he escuchado en las noticias de mi país de que la pesca se ha suspendido igual que otras actividades acuáticas. Todo el litoral, la Costa Verde, donde yo prácticamente nací, en Pueblo Libre, pues está cerrado. Así que tengan cuidado con ello y estén pendientes a las noticias que compartan locales. Gracias por ello. Gracias a Andrea, que también ahí compartió, que nos dice cuídense. Muchas gracias. Gina Alfaro, nuestra querida amiga paisana, gracias. Nos dice muy buenos días, familia del 19 Radio. Sobre la encuesta puse la injusticia. Dice cuando los padres tienen preferencia bien marcada con los hijos. Gran tema. Gracias. Eso sería un tema que después lo podemos traer. Gracias, Gina, por darnos esa idea. Fuerte abrazo. También nos dice feliz y radiante día. Gracias a Gina. Hasta Richfield Park, New Jersey. Diana Mindlin nos dice muy buenos días. Ahí está con su tacita de café. ¿Verdad que hago un frío impresionante? Mándenlo el frío para acá, que estamos sufriendo de lo opuesto. Fuerte abrazo hasta Argentina. Gracias. También a María Luisa Alcalá, Mari, besos y abrazos. Nos dice: buen día, querida familia de Luna 9 Radio. Interesante el tema que nos está presentando el día de hoy nuestra querida invitada Andrea Aranda Vigo. Que tengan un muy bonito y bendecido día. Igualmente, cariño, gracias. Besos, abrazos. También tenemos la interacción en las otras plataformas de las redes sociales. Recuerden que estamos como Luna 9 Radio Digital. Muchísimas gracias a Miriam Mendoza hasta Cuenca, Ecuador. Gracias también nuevamente Diana Mindlin en Argentina. Ahí estamos viendo en las distintas plataformas. Maestra María Libra de Hinojosa, un fuerte abrazo. Nos dicen buenos y luminosos. Ok, gracias, maestra. Hasta San Pedro, Nuevo León, México. Bueno, vamos a seguir compartiendo los saludos, los mensajes de nuestra querida familia de Luna 9. Volvemos, muevan de ahí. Estamos en miércoles de salud. Cope Radio Digital. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Estás escuchando la mejor emisora online del momento. Definitivamente, somos impactantes. Ah.

8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Este fue un espacio contratado. Bienvenidos. Aquí comienza la mejor programación musical. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Ahí está disfrutando de otro tema musical aquí en Luna 9 Radio Digital. Ahí teníamos con mi amiga de Daniela Darcourt. Sí, así es que el día de hoy estamos disfrutando de miércoles, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Desatir, estado del clima, adelante, estudio. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y Tablet. Adquiéranlo en Amazon, su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 25 minutos. Y tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 92 grados Fahrenheit con una sensación 90, es decir, con una sensación térmica de 36 grados Celsius allá afuera. Recuerden que si el aire acondicionado no les es suficiente, contacten a las autoridades para que le puedan ayudar. Estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Esta mañana nos acompaña nuestra querida amiga Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural con una amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias, oriunda de Vélez, Málaga, España. Comparte con nosotros el tema Fenotipos de las heridas de la infancia y qué nos pregúntame dónde la podemos ubicar en las redes sociales. Andrea. Tiene que, ¿no? Recordamos a la audiencia seguirnos como Luna 9 Radio Digital en las redes sociales. Tiene que encender su... Vamos a recordar a nuestra querida audiencia que puede participar con sus saludos, preguntas y o comentarios en nuestros grupos. Ya saben que tenemos en WhatsApp, en Facebook, en Telegram. Y también a los números, tomen nota, al número de WhatsApp, al más 1-551-254-8201. De nuevo es el más 1-551-254-8201. En la Unión Americana tenemos el número en cabina. Tome nota, area code 201-305-0841, 201-305-0841, 201-305-0841, es el número aquí en cabina de Luna 9 Radio en New Jersey. Gracias nuevamente a nuestra querida familia de Luna 9, quienes están conectados desde Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, ahí lo estamos viendo, Argentina también nos dicen gracias. Vamos a hacer más preguntas a nuestra invitada que está compartiendo el día de hoy en Radio Digital. Nuestra, tenemos problemas de enlace, así que vamos a hacer una breve pausa. Música corrige el enlace, pero ya saben que tenemos nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook disponibles para ustedes, querida familia, para saber su opinión, temas, sugerencias, anécdotas también que deseen compartir con nosotros. Todos son bienvenidas. Estamos en el Café de las Mañanas, en nuestra sección Miércoles de Salud. Ya volvemos enseguida. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online. Once y 28 minutos. Te mando flores de mí, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos. Canciones. Si de noche hay luna llena, si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y sonríe. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te quiero más. No dormir, no de hablar contigo y sentir de cerca. generación de la radio online. El tiempo y la temperatura son auspiciados por el Ser y su equipaje, disponible en formato Kindle y Adkinson. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Librada Hinojosa Flores. Son exactamente 11 y 36 minutos. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, con una temperatura que está en 92 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de 96. Es decir, estamos en 33 grados Celsius, con una sensación térmica de 36. Muy buenos días al día de hoy, estamos disfrutando de Miércoles de Salud, el espacio en el que nos dedicamos a cuidar de nuestro bienestar y el de nuestras familias. Y esta mañana nos acompaña nuestra querida amiga Andrea Aranda Vigo, escritora y gestora cultural con amplia trayectoria en certámenes y revistas literarias, oriunda de España. Comparte con Fenotipos de las heridas de la infancia y qué nos dicen. Ahora sí, estamos conectados. Vamos a preguntarle, Andrea, ¿cuál ha sido el caso que más le ha conmovido o que le haya marcado y por qué? Claro, que pudiese compartir claramente con nosotros. Pues, a ver, porque tengo que echar memoria. Bueno, había una mujer de una mediana edad, que ella era pastora, siempre estaba con los animales, y cuando venía a consulta, evidentemente no venía para esto, venía para masaje, tenía una dolencia crónica, tenía una osteoporosis bastante avanzada, tenía problemas en la sangre, en fin, estaba bastante deteriorada a nivel físico y era bastante joven. Y no llevaba mala vida, le preguntabas por la alimentación, lo tenía bastante bien. Era un caso extraño, porque tú la veías a primera vista y decías, bueno, come bien, está todo el día en el campo de pastoreo, se mueve, está en la naturaleza, ¿no? Tanto que se idealiza el tema de la vida en la naturaleza. Pero sabes que venía siempre con la espalda llena de garrapatas, ¿no? Era por estar en contacto con los animales. Quien tiene cabra y eso sabe que los animales, eso tienen muchísimos bichos. Pero ella no se daba cuenta. Ella no se daba cuenta, venía a consulta y tenías que estar limpiándole primero de pulgas, de algunas pulguitas que traía. Y me llamaba la atención cómo esa persona se estaba dejando perder ahí, en un ambiente donde no lo decía, pero se veía que no quería estar. Había tenido una familia porque la tenía que tener. Los roles estaban muy marcados en ese caso, ¿no? Eran unos roles muy marcados y se veía que tenía tremendo miedo a la vida, más allá de ese ambiente, ¿no? La veías, tenía la mirada apagada, no hace falta. Cuando una persona está mal o tiene algún tipo de herida, yo siempre lo digo, se ve en los ojos, en el brillo de los ojos. Estaba muy apagada y siempre con mucho dolor, mucho deterioro físico, a pesar de tener una edad joven. En su familia no había antecedentes, podríamos decir, de su patología. Yo creo que siempre era un caso extraño, porque ¿cómo le dices a una persona esto no se te va a quitar o esto no va a mejorar? Porque no se quita nada, se quita, pero puede cambiar, por lo menos a mejor un poco. Hasta que no veas que dentro de ti hay algo, hay un conflicto que se está resolviendo de mala manera. A veces es complicado. Y yo creo que ese fue el caso que más me tocó. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Hablando de compartir, ¿qué nos puede compartir esta mañana acerca de sus proyectos que está trabajando usted actualmente? ¿Qué puede decirnos esta mañana aquí en Miércoles de Salud? Bueno, pues por lo pronto estamos presentando nuevos libros. Tenemos un título que se llama Al egoísta no se le cura, se le deja. Creo que es bastante explícito. Así que ese libro lo estamos presentando, lo estamos moviendo por diferentes medios. También hemos sacado un poemario que se llama Mi alma y tú, Minotauro, que va también un poco sobre las pasiones humanas, la injusticia, todas esas cosas que nos remueven las entrañas. Y bueno, sigo haciendo talleres, sigo haciendo, impartiendo cursos, formando a gente para que sean, bueno, futuros escritores, dentro de lo que es los diferentes estilos, sobre todo en narrativa. Y bueno, haciendo un poco de, dentro de lo que es el mundo literario, concurso. Estamos también ahora, si os animáis, podéis participar a un concurso que tenemos de microrelato, que estamos sorteando. Es un curso intensivo de escritura, además de publicar en una revista de aquí. Y también vamos a crear una antología con todos los textos que estamos recopilando, que es a nivel internacional. Y va a quedar un libro chulísimo. Así que bueno, todo eso por ahora está cocinándose. ¿Cómo podemos enterarnos acerca de esto y otros proyectos o eventos que esté realizando? ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales? Bueno, me pueden encontrar como Andrea Aranda Vigo o Andrea Aranda Escritora en Facebook. También pueden encontrarme por Instagram, con el nombre de Andrea Aranda Lingun Siyu. Y principalmente esos son los canales de contacto. También tengo por correo electrónico, en mawashi3@gmail.com. Y bueno, estaré encantada de que me contacten por esos medios. Muchísimas gracias, de verdad que sí. También aprovechamos para agradecer, nos dice muchas gracias, maestra María Librada Hinojosa. Un fuerte abrazo nuevamente hasta San Pedro, Nuevo León, México. Aprovecha también para agradecer a Graciela Velasco en Instagram por la interacción y damos la bienvenida a Eduardo Vallejo, también a nuestra familia de Luna 9 en Instagram. Ya saben que estamos como Luna 9-Radio. Pues. Ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta fue, ¿te identificas con alguna herida emocional de tu infancia? Bueno, dimos tres opciones y hemos visto que ha estado bastante competitivo, pero ha ganado por la mínima diferencia el abandono, que es lo que la mayoría se identifica. ¿Pudiese usted, por favor, darnos su feedback o una opinión acerca de lo que piensa o siente nuestra querida familia de Luna 9 Radio? Bueno, lo primero que muchas gracias por, antes de todo esto, gracias porque participaran, que le interesara el tema. Y bueno, ha salido abandono, pero supongo que rechazo estaría ahí también, ¿no? Porque por norma general el rechazo suele ser, el detonante viene un poco de ahí, del rechazo. Y el abandono, bueno, conlleva una serie de cosas que no me extrañan porque a nivel social, si nosotros, porque a mí me gusta analizar el marco de personas. Estamos viviendo una época un poco convulsa. Una sociedad muy individualista. También hoy en día como que nos sentimos muy prescindibles, muy reemplazables. Tenemos muy a la mano un catálogo llamado redes sociales donde podemos compararnos continuamente con otras personas. Entonces yo creo que la herida del abandono va a coger fuerza y va a dejar un poco atrás la que siempre fue, que fue la del rechazo, precisamente. Y creo que va un poco por esas líneas. Cada vez estamos un poco más desconectados de la comunidad, de nosotros mismos, y eso es normal que nos dé miedo, que nos abandonen, por no sea la realidad. La crudeza algunas veces de la vida nos hace sentir así. Entonces, no tomarlo como algo personal, yo les recomiendo que vean la vida como algo más amable y que no trascienda tanto a lo personal, que lo generalicen todo un poco y sobre todo que piensen que cada uno hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Muchísimas gracias. Hacia el cierre de esta conversación reveladora con nuestra invitada Andrea Aranda Vigo. Vamos, antes de conocer el statement final, pues vamos a recordarle a nuestra querida familia de Luna 9 Radio la programación que tenemos aquí en Luna 9 Radio Digital para ustedes en esta semana. Recuerden que a las 7 de la noche regresa miércoles de música clásica, sin interrupciones ni comerciales. Ideal para después de un largo día de trabajo o de escuela. Ya saben, a 7 de la noche, hora de New York, 6 hora de Colombia, Perú, 5 hora de México. Aquí en miércoles de música clásica. Adelante, por favor, estudio. ¿Qué más tenemos? Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestro invitado, Emilio Avera, estudiante de Psicología de la UMA, y comparte con nosotros su libro, Del Mundo de Hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Vamos. Acompáñanos en Creciendo Juntos con nuestra invitada, Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, esposa y madre de dos hijos. Comparte con nosotros el tema, Mi Desarrollo, la 10 de la mañana hora de New York, mañana hora de Perú y Colombia, 8 de la mañana hora de México y 4 de la tarde hora de España por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Muchísimas gracias por seguir en sintonía aquí en Luna 9 Radio Digital. Estamos disfrutando de miércoles de salud. Gracias nuevamente por los saludos, por la interacción. Para continuar esta hermosa conversatorio, esta extraordinaria experiencia de poder aprender de mano de los expertos, quisiera, antes de pedirle su mensaje, que siempre cerramos con eso, el mensaje final, preguntarle a Andrea, ¿qué ha aprendido usted sobre el poder de sanar la herida y vivir desde la conciencia? Bueno, he aprendido, estoy aprendiendo, me gusta más esa expresión, sigo aprendiendo, nunca se termina de aprender. He aprendido a que lo más importante es intentar de no personificar nuestras heridas, no echarle la culpa a personas concretas de lo que nos ocurre, no quiere decir de que no hayan estado involucradas, pero sí el ser capaz de ver a la persona más allá de la persona, de mirarla con compasión, de entender que no pudo hacer más de lo que hizo, de que hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y quizá a lo mejor no fue desde el mejor lugar, pero nosotros tenemos que verlo así y trascender todas esas cosas, porque una de las cosas que nos ayuda a sanar, se habla mucho, es el perdón, pero no solo el perdón a la persona, sino a la acción en sí, y la acción siempre trasciende a la persona. Tenemos que perdonar lo que nos ocurre. Y no intentar forzarnos en perdonar a la persona que lo hizo. Olvidarnos de la persona que lo hizo y centrarnos en lo que nos pasó, en cómo lo vivimos, en cómo lo sentimos, y ahí es donde tenemos que aplicar un perdón honesto y sincero. Tenemos que trascender a la persona, porque si no trasciendes a la persona nunca llegas a perdonar, siempre tienes un clavo que te ancla a ese malestar, y el malestar, la única manera de deshacerse de él es perdonar al malestar mismo, no a la persona. Muchísimas gracias, importante lo que comparte con nosotros, gran aprendizaje. Y para concluir, Andrea, ¿cuál sería ese mensaje que le gustaría dejar a nuestra querida audiencia, quienes están en sintonía en estos momentos? Bueno, pues lo dejaría con la frase que has puesto hoy, que me encanta. Yo escuché una muy similar que decía que sanar es viajar al pasado y regresar ileso. Eso es lo que le deseo a todos los oyentes, que puedan viajar por toda su línea temporal sin que les suponga ningún tipo de alteración, ni de llanto, ni de dolor. Ojalá que toda su línea temporal fuera acorde a su experiencia y a su conciencia de vida. Es nada como cerrar este diálogo con una palabra de aliento y sabiduría. Recuérdenos, por favor, cómo lo ubicamos en las redes sociales. Bueno, pues estamos por Facebook como Andrea Aranda Vigo, también Andrea Aranda Escritor. Estamos en Instagram como Andrea Aranda Lingun Siyu. Y tenemos nuestro correo electrónico, que es mawashi3@gmail.com. Muchísimas gracias. Hoy hemos caminado por senderos profundos de nuestra historia emocional y lo hemos hecho con la guía sabia y humana de Andrea Aranda Vigo. Si esta conversación te tocó, pues te invito a seguir explorándonos, escribiéndonos y escuchándote. Recuerda que este espacio no damos recetas, abrimos caminos. Caminos hacia la salud, la conciencia y el amor propio. Acompañarte en el miércoles de salud. Gracias nuevamente, Andrea, por estar con nosotros, por compartir su tiempo, sabiduría, conocimientos, tips, etcétera, para el bienestar de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Un fuerte abrazo hasta España. Gracias por estar con nosotros.